Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas exclusivamente aquí en Madrid, en Ágora Sol Radio y en Radio Círculo y desde Granada gracias a Radio Almaina. Raras Músicas es una iniciativa de la asociación Raras Músicas con base aquí en Madrid, que se dedica tanto el programa como la asociación a difundir las músicas creativas de vanguardia experimentales de todos los tiempos. En nuestra actividad a diario aquí en Madrid organizamos conciertos de diverso tipo y aquí en el programa escuchamos música de los creadores de todos los tiempos y de estilos que superan lo que nosotros podemos poner en un concierto. Por ejemplo, la obra que vamos a escuchar a continuación, Karlheinz Stockhausen, gran compositor sin duda. Vamos a escuchar una obra para dos pianos y electrónica que data de 1970, se llama Mantra esta obra, y vamos a hablar un poco de Stockhausen, por supuesto uno de los grandes compositores del siglo XX y un poco del siglo XXI también. ¿A qué tenemos en Stockhausen? Rompe directamente con el pasado absolutamente siempre. Ninguna de sus obras se rige por los cánones habituales de lo que uno considera la música clásica. Vamos a decir hasta la música clásica, ¿no? Porque cuando nos adentramos en el terreno de lo contemporáneo, es ahí donde Stockhausen deja realmente su huella en estos años. En particular en el siglo XX, hay que decirlo, Stockhausen, música electrónica, música orquestal, coral, de cámara, ha hecho todos los palos, podemos decir, pero siempre con un punto de vista absolutamente original y, como dijimos antes, dispensando absolutamente de cualquier estructura conocida. Stockhausen, además de compositor, importante teórico, ¿sí? Empezando con sus clases en Darmstadt, en la Escuela Darmstadt para la Nueva Música, allá por 1953. Luego su fama se convirtió en internacional y entonces fue invitado por diversas instituciones y universidades alrededor del mundo para impartir su conocimiento, sus teorías. Hay épocas bien diferenciadas en la música de Stockhausen, luego de un comienzo serial, que es casi inevitable, ¿no? Siendo alemán y en mediados del siglo XX, luego pasó a otros quehaceres de la música, incluyendo una suerte de música aleatoria, pero un poco más controlada, uno podría decir, que la de John Cage, música electrónica, que ya dijimos, espacialización, uno de los pioneros en espacialización del sonido, ¿no? Componer, estamos hablando del siglo XX y en músicas contemporáneas, componer teniendo en cuenta las características del espacio donde se va a dar el concierto. En 1970, Stockhausen, justamente después de una época fuertemente aleatoria, volvió a la notación absoluta y total de sus obras, y eso es lo que vamos a escuchar ahora en este Mantra, que originalmente fue compuesto para que lo interpretaran, y así fue en su estreno en 1970, los hermanos Kontarsky, famosos pianistas en el mundo de la música clásica contemporánea, Alfonsi y Alois Kontarsky. Aquí lo que tenemos es una versión de 1986. Esto es una grabación en directo, ¿sí? En el Sonja Henie Niels Onstad Museum. Eso queda en Oslo, en Noruega. Lo que vamos a escuchar en este enero de 1986 es a los pianistas Ivar Mihajlov y Rosalind Bevan. Ellos a los pianos, y Ole Ørsted toca los electronics, que en realidad consisten más que nada en un tratamiento con el ring modulator de los pianos y algún otro aparato por ahí. Vamos entonces con un extracto, obviamente, la obra es muy larga, entonces vamos a escuchar unos minutos de este Mantra para dos pianos y electrónica de Karlheinz Stockhausen, su composición de 1970, Clásicos contemporáneos con electrónica en Raras Músicas. ¶¶ Thank you. Karlheinz Stockhausen y su obra de 1970, Mantra. Esta fue una grabación de 1986, enero de 1986, para ser más exactos, en la ciudad de Oslo, en Noruega. Escuchamos a Ivar Mihajlov y a Rosalind Bevan a los pianos, uno cada uno, y a Ole Ørsted a los electronics, que tuvieron su participación delicada. Aconsejamos escuchar esto con cascos, ¿sí? Karlheinz Stockhausen y su composición Mantra, una más de las muestras de su originalidad absoluta aquí con nosotros en Raras Músicas. Y vamos a pasar, así parece hecho a propósito, sí, en realidad, para escuchar músicas de grandes creadores vanguardistas y experimentales, vamos a pasar ahora a John Cage. Así, en el mismo programa tenemos a los dos, las maravillas de tener música grabada. John Cage, también otro de los grandes, un inventor, como decía, ¿quién dijo eso? Schoenberg, sí, que John Cage no era un compositor, un músico, es un inventor, y efectivamente inventó muchas cosas, inventó, esto es muy importante, no solo nuevas maneras de hacer la música, sino nuevas maneras de escuchar la música, si se puede decir así. Cage también es uno de los grandes, sin ninguna duda, definió en gran parte mucho del hacer musical contemporáneo o vanguardista del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Y así al final de sus días, era absolutamente reverenciado por todos. Iba a cumplir 80 años John Cage en 1992, cuando le fueron comisionadas una serie de obras, viendo en avance, ¿no?, que iba a celebrarse su cumpleaños con grandes fastos musicales, diversos grupos ejecutando sus obras. Lamentablemente falleció antes de llegar a los 80, y 5 meses antes de la partida de John Cage, compuso esta obra que vamos a escuchar ahora. Se llama 74 for Orchestra, es para orquesta. El número, como en todas estas obras de Cage, cuyos títulos son números, alude sencillamente a la cantidad de intérpretes requeridos para hacer la obra. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de 1997 de este 74, compuesto más exactamente en marzo de 1992, en la cual este es un disco interesante. El disco es The Seasons, una edición en SM New Series. Es interesante porque de este 74 hay 2 versiones, dado que las partes que tienen que tocar los músicos están fijadas de antemano, y requiere de la discreción del propio músico en términos de volumen, vibrato o no, duración de las notas y unos pocos parámetros más. Decíamos entonces que la obra, al requerir este input creativo del músico, aunque acotado, pero hay que decir que el músico toma decisiones, esto permite que obviamente las versiones de la obra difieran bastante. De este disco entonces, The Seasons, vamos a escuchar el 74 en su versión número 2, que es la que ponemos simplemente porque nos gustó más que la 1. El material es ínfimo, pero a partir de estas notas un poco más largas o cortas, pero que son básicamente casi las mismas. Hay solamente dos partes, la parte para los instrumentos agudos y la parte para los instrumentos graves. A partir de ahí vamos a ver cómo se abre delante nuestro, a nuestros oídos, un mundos increíbles como los que siempre proponía John Cage, ¿sí? Así como un sueño en el sonido. John Cage y su obra 74 for Orchestra, vamos a escucharla interpretada por American Composers Orchestra, dirigida por Dennis Russell Davis. John Cage en obras del final de su vida, 74 para orquesta, aquí en Raras Músicas. Thank you. John Cage, su composición 74 for Orchestra, 74 para orquesta. Ese es el número de intérpretes de este 74 reunidos bajo el nombre de American Composers Orchestra, dirigida por Dennis Russell Davis. Grabación de enero 1997, publicada en el año 2000. Esto es Cage en los últimos meses de su prolífica y maravillosa vida. ¿Sí? 74, composición de John Cage, aquí en Raras Músicas. Nuestro programa Raras Músicas se emite exclusivamente por Agora Sol Radio y Radio Círculo aquí en Madrid, y en Granada por Radio Almaina. Gracias a todos los que nos emiten y también los que nos siguen y escuchan. Continuamos con las Raras Músicas y vamos a pasar del siglo XX al siglo XXI. En los comienzos del siglo XXI, bueno, en realidad esta historia comienza un poco antes, comienza en 1999, vamos a hablar de, en este comienzo de esta parte, de la formación de la orquesta La Pieuvre. Es una orquesta formada en la ciudad de Lille, en Francia, que trata de llevar a cabo una tarea que para algunos es un poco como contradictoria, podría decirse, ¿sí? Porque estamos hablando aquí de improvisadores, improvisación libre y absoluta, free improvisation, improvisación no idiomática, podemos decir, pero dirigida, ¿sí? No es la primera vez que escuchamos esta música en este programa. De hecho, creemos que las posibilidades que se abren para la música, ¿sí?, para el desarrollo de una forma musical X, ¿sí?, desde la improvisación libre, pero con alguna dirección, son enormes y todas muy provechosas. La Pieuvre, entonces, formada en Lille en el 99, y a partir de ahí comienza su camino, dirigidos siempre por Olivier Benoit. Vamos a hablar de Olivier Benoit, que es uno de los grandes músicos franceses. Nació en 1969, es aún joven. Su instrumento es la guitarra. Puede tocar eléctrico o acústico, pero también se dedica a la conducción, un poco en el estilo, no tanto por el estilo en sí, sino siguiendo un poco las pautas, algunas pautas que dejó el gran Butch Morris, Lawrence Butch Morris, a quien escuchamos precisamente en este programa en más de una ocasión, y volveremos a hacerlo seguramente. Acá nos encontramos con una batería de señales, de gestos con la mano, ¿sí?, o con distintas partes del cuerpo. Olivier Benoit es muy físico en su conducción, usando todo su cuerpo. Y entonces, de esta manera, es como se comunica a los músicos determinados parámetros que desea el compositor espontáneo, ¿sí?, en el momento de la ejecución. Obviamente hay un prearreglo con respecto a las señas y qué significan, pero básicamente se trata de una tarea a medio camino entre experimental y ya establecido, entre intuitivo y atento a unos parámetros ya dados. Es una música de paradojas esta, sin ninguna duda. Olivier Benoit actualmente dirige la Orquesta Nacional de Jazz de Francia, lo cual es un puesto de alta importancia, y además de eso sigue con su tarea como músico experimental, como músico improvisador. Solo mencionar un par de dúos, no sé, con Sophie Agnel al piano o con Jean-Luc Guionnet al saxo. Ambos dúos, Olivier con Sophie y con Jean-Luc, actuaron aquí en Madrid en años no tan lejanos, y en 2007 también estuvo Olivier Benoit en Madrid dirigiendo la orquesta Foco de la Asociación Música Libre. Una gran experiencia, sin ninguna duda. Vamos entonces a escuchar ahora una composición. Él en realidad las presenta como composiciones, y de alguna manera es una composición, pero bueno, suya, y con el input creativo importante de todo el grupo, que es enorme y que luego quedará detallado en nuestra playlist. Lo que vamos a escuchar se llama Peptide. Ese es el nombre del tema, Peptide, Peptido, podríamos traducirlo al español. Y esto es una toma en directo del 27 de mayo de 2001, o sea que llevaba poco tiempo la orquesta, en el Centro Cultural André Malraux en Vendôme, en el país de Francia. Así que vamos con Olivier Benoit dirigiendo a la orquesta La Pieuvre en 2001. Esto es improvisación libre dirigida bajo el nombre de Peptide. Olivier Benoit en Raras Músicas.

la Orquesta de Libre Improvisación La Pieuvre, desde Francia, dirigida por Olivier Benoit. Escuchamos Peptide, una intervención en directo del 27 de mayo de 2001, realizada en el Centro Cultural André Malraux, en Francia, por la orquesta Olivier Benoit dirigiendo. Son sus composiciones, pero son composiciones espontáneas, ¿sí?, lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a terminar nuestro programa Raras Músicas de hoy con producto absolutamente español. Lo que vamos a escuchar es a uno de los grandes improvisadores absolutamente libres. Es libre también de la improvisación libre, ¿sí? Estamos hablando de Arín Dodó, también conocido como Javier Entonado. Javier hace años que viene realizando su labor de distintas maneras, a través de distintos instrumentos, cualquier instrumento prácticamente, ¿sí? Vientos, guitarras, bajos, contrabajos también, percusión, y gran participación también vocal de Javier, que nada, es un improvisador libre de los que saben lanzarse al vacío y no estrellarse. Así es Javier, y vamos a escucharlo en un disco que apareció recientemente. Esto es un obsequio del año pasado, si no recuerdo mal, sí. Estamos hablando de su CD De Generación Progresiva, que cuenta con tres ítems, tres temas que se llaman así como el nombre del disco, De Generación Progresiva. La número 3, la número 2 y vamos a escuchar nosotros la número 1, que en realidad está puesta al final del disco y es el track número 3. No, el disco viene así, De Generación Progresiva 3, 2, 1. Vamos a escuchar la 1, pero que viene al final. Ese es el track que vamos a escuchar de Javier, donde esto está grabado aquí en Madrid el año pasado o el anterior, no mucho más que eso. No hay más detalles en el disco, pero lo que tenemos que decir es que todos los instrumentos que vamos a escuchar fueron grabados y obviamente sobregrabados también por el propio Javier. Este disco también cuenta con la participación de Diushi Keri, gran saxofonista mexicano, que aquí también ejecuta teclados y demás, pero no en este track, ¿sí? Aquí todo lo que va a sonar, teclado, contrabajo, batería y una trompeta también, todo, y la voz desde ya, todo es obra de Arín Dodó. Así que vamos entonces con Arín Dodó, Javier Entonado, aquí en su Degeneración Progresiva número 1. No, solo un extracto, sí, en Raras Músicas. Give me the message, give me the message. Did you say Ma, no, say no, no. You better listen, you better intercept the man. Listen, Java, Diana, did you send me enough for the rain? Arindodó, Javier entonado aquí en España, en Madrid, el año pasado o el anterior, no importa, pero muy recientemente grabó esta música, él a cargo de todos los instrumentos, trompeta, batería, contrabajo y su voz, por supuesto, tan particular, Arindo Do en su Degeneración Progresiva número 1. Y así nos despedimos de este programa de hoy de Raras Músicas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Este fue Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao. Oh,